Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Cancha y utuquecita, lagarto cuncatuyo, caranchiparra, su chinita miniada, si yo puntia samunaita, cosa que vieja nina pa' mi kilu rastro cascanta. Cuando en la cancha y utuquecita, su chinita miniada, si yo puntia samunaita, cosa que vieja nina pa' mi kilu rastro cascanta. Cuando en la cancha y utuquecita. A mis tiempos cuando mozo, cuando soltero, carani, maya, pipa, locrias, pucus, siricus, buños, carani. ¡Segunda! Adentro, mamá y tata, huichuapi, camundo pico, sanaipa. Huichuati, camundo pica sanaipa, chupilla paru acusta, purituta huichunaipa, guitarrata huatas pucus, pirita y tapasanaipa, cosquelutas cantas pucus, traguitutas sorconaipa, cuando en la cancha y utuque cifra, guitarrata huatas pucus, pirita y tapasanaipa, cosquelutas cantas pucus, traguitutas sorconaipa. De la cancha y utuque cifra. Si querés comunicarte con Aura Horita, por Facebook, Aura Horita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ay, difícil continuar después de esta mancomunación que había acá en la pecera con tanta algarabía, ¿no? Así que desde acá de Aura Horita le mandamos un gran abrazo a toda esa gente linda del Berretín y en particular a Martina, celebrando su despedida. Digamos, quizás, no sé cómo decirlo, pero en realidad no se despide, digamos, materialmente, pero siempre va a seguir, digamos, todos estos viernes acá en Radionauta FM. Todos los viernes va a estar presente la Martina, así que va a quedar, digamos, su energía, su esencia, su raíz en este piso de Radionauta. Viernes 29 de julio. Le mandamos también a toda esa gente linda que la viene a acompañar también a Martina, que está ahí comiendo algo rico, una tablita de fiambre, ahí, digamos, de factura de cerdo, como se dice. Ahí le mandamos un saludo a mi viejo, que estuvimos en Casar y estuvimos haciendo bastante. Así que vamos a traer para la casa acá de Radionauta un poco de unos jamoncitos, a vos, Rodo, que te gusta, un poco de queso chancho. Vamos a traer para el próximo viernes que venga la caja, la encomienda de Carlos Casares. Mandamos todo un gran abrazo a toda la gente linda, la gente querida que comparte este patio de cada viernes. Esto que es Aura Horita, música de rey, cosas rústicas que sale de acá. Como decimos, de Radionauta, las inmediaciones de Radionauta. Agradecemos la operación de la compañera ahí a la tutela del Rodo. Acá estamos emplazados en el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Noche de viernes, que hoy se permitió un poquito ver el sol, pero veníamos de una humedad característica de esta zona, ¿no? De estos bañados. Dicen que a La Plata, allá por el 1800, le decían Villa Las Ranas, ¿no? porque era todo unos mojones, todos unos humedales, digamos, de lomada, de cara a la costa, que se encharcaban muchísimo. Bueno, acá se dice, implantó la ciudad entre medio de estos charcales, entre medio de estos humedales, que la, digamos, en pos del desarrollo y el progreso, lo van tapialando con cemento. Y bueno, por un lado el agua tiene que escurrir y sufrimos las consecuencias de lo que vimos por acá. Un saludo a toda la gente linda que también que anda por Santiago del Estero, ahí preparando, viviendo y compartiendo, digamos, esa experiencia de esa tierra tan rica, ese regionalismo tan peculiar, de ese fenómeno santiagueño, que ya se están preparando, digamos, lo que estuvieron en la marcha de los bombos, que algo hablamos el viernes anterior, y ahora para lo que es, digamos, el cumpleaños de la abuela Carabajal, esa matriarca que dio vida a un montón de grandes artistas, digamos, de la musicalidad popular, y están allá ya compartiéndose y disfrutando de esa calidad de esa gente, ¿no? Muchos dicen que lo que tiene de árido, de agreste, el entorno, lo tienen en colores y matices y en riqueza las personas, digamos, eso es lo que tiene Santiago del Estero, ¿no? Son las personas, digamos, los colores de las personas. Esto es Aura Ahorita, música de raíz, cosa rústica, secando un poco el ambiente con nuestro fogoncito de viernes, de esta humedad platense, y veníamos de un tema cantado a la quichua, digamos, quichuista, de principio a fin, ¿no? De rabo a jeta, digamos, el yuto que se llama los cantores de Salavina. Y si quieren participar de esta Aurorita, quieren pasar para este lado, lo pueden hacer a través de las vías de comunicación. Se pueden contactar en forma particular acá en lo que es el Facebook del programa, que es Aurorita, música de raíz, cosa rústica, y lo ponen ahí por el Facebook y ya podemos generar una charla. Pueden pasar por este lado, compartir alguna sensación, pedir algún tema. Y también lo puede ser por las vías de comunicación, que lo escuchamos antes de entrar al piso, que son el teléfono, que es 451-6917. Puede ser también a través del WhatsApp, 221-670-5190. A través también del Facebook de Radionauta, así, a seca Radionauta, lo pueden ahí. También lo pueden siguiendo también a través del Twitter, que es Radionauta FM. Y como este programa, Aura Brita, de cada viernes, también como el que pasó el Berretín, o todo lo que es el periodístico de la radio, lo pueden seguir y lo pueden escuchar a través de internet, ¿no? Lo pueden seguir, que es la página Radio Nauta FM. Ahí están colgadas las notas de semana a semana, de día a día, y los programas en la columna a la derecha siempre están ahí colgaditos. Esto, insistimos, es Aura Ahorita, música de raíz, cosa rústica. Vamos a tener nuestra particular editorial con nuestra propia agenda. Vamos a tener el momento de efeméride. Vamos a escuchar también algunos audios haciendo honor a las efemérides. Vamos a tener también, de cara al 1 de agosto, un momento pachamamesco, llamémoslo de alguna manera. Vamos a ir a hablar, desandar un poco esa urdimbre, esos colores, esos tejidos, esas canciones, esas palabras dedicadas a la Pachamama, ¿no? Y ese significado, su anclaje histórico y, digamos, su por qué la necesidad, digamos, de hablar de la Pacha, de por qué proclamarla, ¿no? Este es el convite de cada viernes. Esto es lo que tenemos en particular este viernes 29 de julio de Aura Ahorita. Agradecemos la operación y si ya estamos medio cómodos podemos salir con el segundo tema para compartir. Arañando a mi soledad, que en silencios te llamaba y ahora se ha puesto a llorar por culpa de tus miradas. Ya no se quiere callar y quedó. Con tu amor allá lejos, ¿dónde estás vos? ¿Qué hago con mi amor en pango? ¿Qué hago con mi canción? Se la canto a mis vecinos, pa' que se enojen con vos. ¿Y quién me manda a hacer zambitas a un amor que es solo un dolor? Si la he visto un par de veces y ya la he vuelto canción, ¿cómo será si es que la beso, la vuelvo mi universo? Tu pago y me encontrás, se va a aflojar mi guitarra y mis ojos se han de mojar. Si vuelvo a verte un día de estos, se apaga mi soledad. A sentir un comezón en el pecho y mi mirada quizás sea tu canción. Si me canso de esperarte, voy a ir a buscarte yo. ¿Y quién me manda a hacer zambí amor que es solo un dolor? Si la he visto un par de veces y ya la he vuelto canción, ¿cómo será si es que la beso, la vuelvo mi universo? Si querés comunicarte con Aura Orita, por Facebook, Aura Orita. Teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Quedaba sonando el bombo, los cueros de ese bombisto que acompaña al Duende Garnica en este tema de Cabo Itala, que es un poco la referencia espiritual de este momento. Es el que nos va copando la espesura de esta noche. Y es cuando hablamos de la editorial, ¿no? Un poco esto, nuestra propia agenda de los medios alternativos de comunicación, que de hecho nos encontramos el miércoles movilizando, preocupados y haciendo llevar nuestra petición, digamos, al gobierno de turno con respecto a la nueva ley, a la ley ya sancionada de medios de comunicación, y qué pasa con el fondo de que nos correspondería a los medios alternativos, aquellos que garantizamos la pluralidad de voces, aquellos que estamos anclados más en los territorios. Y que si bien nos nutrimos de la agenda general, pero no somos la que reproducimos la agenda tradicional de los medios de comunicación masivos, digamos, ¿no? Los grandes medios de comunicación. aquellos que junto con los poderes fácticos direccionan los sentires de la sociedad. El tema que vamos a trabajar hoy es una nota periodística de Darío Aranda. Lo seguimos a él en esta aurorita de música de rey y cosas rústicas porque tiene, digamos, anclaje sobre los territorios y sobre los conflictos que se abordan de él a partir de estas la multiplicidad de mirada con respecto a la tierra, ¿no? Y una de las noticias, digamos, de esta semana que salió en algunos periódicos fue que de Cayetana, la Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que reduce la distancia de las operaciones de fumigación, que es una de las labranzas, digamos, de lo que es la agricultura, a casi por la mitad o la cuarta parte de lo que determinaba la ley ya sancionada hace muy poquito, en el 2009, que limitaba las fumigaciones de los centros urbanos, de las escuelas, de los barrios, de los pueblos, digamos, de esos pueblos de provincia adentro, de país adentro, aquellos que están surcados por caminos de tierra, ¿no? A la orilla del ferrocarril. Y sin pasar por ningún lado, dio media sanción a un proyecto de ley que permita fumigar con el cuestionado, digamos, herbicida, que el glifosato y entre otros productos, a solo 10 metros de las viviendas, reduce al mínimo la distancia que utilizan los agroquímicos. Y no solamente la manera, digamos, peyorativa y arrasadora, sino que también que desoye los fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias, ¿no? Lo que es justamente lo que modifica. Entre esas organizaciones sociales y asambleas de pueblo fumigado denunciaron la inconstitucionalidad del proyecto y que afirma que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector nucleada en la Asociación de Productores de Siembra Directa como APRESID y la Cámara de Empresas Agroquímicas, Casafé, por sobre la población, digamos. El presidente de APRESID hasta hace muy poco era Gustavo Groco Patel, digamos, una persona, un empresario del sector, dueño del grupo Los Grobos, donde no solamente administran y hace uso de tierras en Argentina, sino que también en Brasil, Paraguay, Bolivia y Venezuela. El ministro de Agroindustria de Buenos Aires, que es ex gerente, ex CEO de Monsanto, Leonardo Sarkis, lo anunció hace poquito, la nueva ley provincial de agroquímicos, el 6 de julio, más precisamente. Y sin discusión mediante el Senado bonaerense dio media sanción a esta ley en la línea de los pedidos de los empresarios, que es, se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en la clase 3 y 4, la cual está delimitada por 10 metros contados desde el límite de la zona urbana. Eso lo elimina, no establece límites claros, y justamente son, cuando dice fitosanitario de clase 3 y 4, es una cuestión bastante técnica, pero para tener en cuenta, y para ver de qué estamos hablando, porque no todo es lo mismo, estamos hablando del glifosato, de la tracina, del el cloropirifos, que son herbicidas justamente, que están comprobados que son probablemente cancerígenos, y tampoco los clasifica, ¿no? También como el 2,4-D, que también está prohibido. Hay voces, digamos, voces contrarias a esta iniciativa del gobierno provincial, ¿no? Que lo está haciendo a la manera macrista, ya este es como un sello del macrismo, ¿no? Sin consultar a nadie, hace, ¿no? Como el tarifazo. En estas situaciones, digamos, hay que llamar a plebiscitos, a que los diferentes sectores se expresen, ¿no? Buscar un consenso. Y una voz autorizada, que es Gabriel Arisnavarata, que es ingeniero agrónomo, que es productor de alimentos, y está integrado en la organización Ecos de Saladillo, acá en la provincia de Buenos Aires, y dice que es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias, las enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones, y también ignora las evidencias científicas y legales, y acreditan las necesidades de proteger al ambiente, a la salud de la población, y no existe argumento ni técnico ni científico que justifique la ley. Y sigue Arisnavarata, este ingeniero agrónomo, afirmando que lo único que privilegia este proyecto es la búsqueda de mayor rentabilidad por parte de las empresas, ¿no? Y precisó que detrás de esta iniciativa están la Asociación de Siembra Directa, APRESID, y CANSAFE, que es la Cámara de Empresarios de Agroquímicos, digamos. La Mesa de Enlace, sector del INTA y Ministerio de Agroindustria, digamos, también, por omisión, van a colación de esta ley. Otra de las voces, digamos, que se expresa en relación es el SENASA. ¿Por qué? Porque el SENASA también clasifica estos productos químicos, ¿no? En estas categorías, como decíamos, 3 y 4 son los más peligrosos, ¿no? Pero están del 1 al 5. Y los clasifica, digamos, según la toxicidad al contacto. Pero no, por ejemplo, lo clasifica con respecto a qué pasa con esas personas que permanentemente tienen contacto, digamos, con esos productos. No clasifica de esa manera. Aquello, por ejemplo, esos pibes que generalmente se trabajan de banderilleros en un campo, no hacen de banderillero, donde se a pie van surcando el lote, ¿no? Con banderas, le dan seña al mosquito, que es ese automóvil autopropulsado, digamos, que carga el producto químico, la solución química, y la va regando con sus brazos o con el avión, ¿no? Le va marcando dónde va dejando la melga la última vez que pasó el fertilizante. Eso lo hacen personas, digamos, de a pie. Y eso está expuesta a la deriva, al contacto con los productos. Otra de las voces de la Asamblea de la Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, que es la señora Diana González, consideró que la clasificación de SENASA es falaz porque excluye la discusión a la exposición crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados. Esto echó por tierra el argumento de la empresa, que dicen que no es cancerígeno. De hecho, uno de los presidentes de CRAC, la Confederación de Rural Argentina, dijo una vez en una mesa de periodística en el marco de la sanción de la 125, aquella sanción, digamos, histórica que determinó entre lo que fue el gobierno y los sectores empresarios del agro, dijo que él tranquilamente se tomaría un vaso de glifosato. Y ese mito que buscó, digamos, justificar todo su accionar y su codicia, lo echó por tierra un investigador argentino, que es Andrés Carrasco, que justamente a la exposición del glifosato genera enfermedades crónicas y también cáncer, ¿no? Hablando del proyecto, este tiene media sanción en el Senado y sin discusión, se mencionan las prohibiciones y zonas de exclusión, digamos, y fija la distancia de 500 metros para fumigaciones aéreas y las reduce a 100 metros, ¿no? Fijaba 500 y las llevó a 100, donde la deriva producto del viento llegan las partículas, digamos, a esa distancia. Y dice el ingeniero agrónomo de Ecos de Saladillo que es una burla. Lo más usado hoy está en la categoría 3 y 4, aquellos productos herbicidas como el glifosato y atracina. Y sobre ellos hay unos numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos, que afectan a la salud, pero igual te lo echarán hasta la puerta de tu casa. Dice que no, justamente desoyendo. El antecedente es que la Corte Suprema de Buenos Aires falló en el 2012 y prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas, ¿no? O sea, ya hubo un recorrido y que esta iniciativa la desoye y buscan atropellar, a través del atropello, de imponerla, ¿no? Y dice otra de las protagonistas, que María Cristina Mansalvo y Víctor Fernández, de la localidad de Alberti, que fueron testigos, digamos, de ese fallo, digamos, que participaron como testigos en el fallo de la Corte Suprema de Buenos Aires, dice que sufrían las aspersiones con glifosato, atracina y ciprometrina de un campo de soja vecino. Y el máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley. Ante la posibilidad de perjuicio ambiental, es necesario tomar medidas protectora, digamos. No solamente que desoye todo esto, sino también, digamos, que busca imponerla. Y otras palabras más, digamos, de Lucas Landivar y Juan Ignacio Pereira, que son abogados del colectivo Pueblo Fumigado, que es parte de Santa Fe, Córdoba y Provincia de Buenos Aires, donde ese espacio nació a partir de las comunidades afectadas por las consecuencias de la agricultura actual, afirmaron que el proyecto de ley es inconstitucional, porque desoye legislaciones que protegen la salud, el ambiente, y explicaron que es un proyecto regresivo que reduce protecciones ambientales ya que están vigentes en las leyes anteriores. Esto es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿A qué fallo la Corte Suprema de Buenos Aires del 2012? Y además agregan que ese solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad, ¿no? Este proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses de las empresas, digamos, del agronegocio, ¿no? Otra vez, el macrismo nos da la razón en esta que es después de un tiempo, ¿no? Vuelven los CEOs, los empresarios, la gente a sueldo de estas empresas a construir sentido y también a tomar medidas, digamos, a favor de sus intereses, de eso siendo todo el proceso que lleva a nuestro pueblo en relación con esta temática. Porque esto arranca ya desde los 90, digamos, ¿no? En aquella primera organización del sector que era el Movimiento de Mujeres en Lucha, donde sus protagonistas, mujeres, ante la posibilidad de quiebras, digamos, de establecimientos agropecuarios, pequeñas productoras, digamos, iban y a los medios de comunicación y denunciaban, iban a la corte, a los fallos, digamos, de quiebra y los tomaban, los interrumpían, digamos, para que no, porque visualizaban que ella, lo que estaban viviendo ella y sus familias, digamos, eran producto de la injusticia del modelo aplicado en los 90, digamos, ¿no? Este del libre mercado, el modelo de agronegocio, donde, atado con el paquete, digamos, de la soja, o este modelo productivo industrial, se lleva todo por delante, no solamente la tierra, sino por las vidas, porque, como este caso demuestra, la ley de comedia sanción de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, no tiene en cuenta todo lo ya establecido. Es interesante lo que plantean acá las diferentes organizaciones, Eco de Saladillo, Pueblo Fumigado, y también el compromiso con la temática de Darío Aranda. Darío Aranda tiene, no sé cómo se dice, portal o espacio, que se lo puedes, digamos, googlear y buscar, porque siempre trabaja estas temáticas y es de una de las pocas personas comprometidas a nivel nacional y que levantan estas causas y que le dan voz a esos pueblos del interior, digamos. Ya terminando esta primera parte de la editorial, nos vamos con un tema de Verónica Condomí, trayendo la voz femenina, de Bereyú, que es un temita bastante interesante, así que si lo tenemos ahí, salimos nomás de. Popayán y Cartagena, Cartagena y Popayán, pena del negro es más pena, y el pan del negro no es pan. Pena del negro es más pena, y el pan del negro no es pan. No tengo plata en baúles, ni en mis venas sangre azul, urulao maquerule, maquerule bereyú, urulao maquerule, maquerule bereyú. ¿Qué tiene mi maquerule, maquerule? ¿Qué tiene mi maquerule, maquerule bereyú? Urulá maquerule, maquerule bereyú. Urulá maquerule, maquerule bereyú. Soltura en Tumaco y Ecuador, en Guapi, en Buenaventura y en las costas del Chocó. y en las costas del Chocó. No tengo plata en baúles, ni tampoco sangre azul. Y por más que tú me adules, vengo de la esclavitud. Y el cantar que tú modules nunca tendrá la virtud que tiene mi maquerule, maquerule bereyú. Que tiene mi maquerule, maquerule bereyú. Urrula maquerule, maquerule bereyú. Urrula maquerule, maquerule bereyú. Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radio Nauta 106.3. Continuamos esta noche de viernes, 29 de julio, acá Aura Ahorita, Música de Rey, Cosas Rústicas. Y esto que nos ordena este momento, digamos, de efeméride. Esta semana vino bastante cargada, digamos, de fechas. Y al menos no queremos perder de vista algunas. Así que algunas nombraremos, otras desarrollaremos un poco en este convite de noche húmeda. Así que estamos haciendo arder el eucalipto ahí, que también nos va aromatizando y nos va un poco abriendo los pulmones, ya que la humedad de la plata hace que a uno lo congestione, al menos a mí, no sé si a ustedes le pasan, ¿no? Quizás el platense o la platense nacida acá ya nace con los pulmones o el sistema respiratorio acomodado para eso, pero a mí me pasa que cada vez que vengo, y a muchos compartidos que venimos, digamos, desde provincia de adentro, digamos, cuando venimos acá a La Plata estábamos con el cuerpo medio raro. Primero nos encontramos y enseguida se nos hincha los pies. Como una tarta, ¿viste? Así, ¿viste esa tarta la española que es mitad de tapa, así tipo empanadota? Así. Y después todas las vías respiratorias se nos cargan de esa agua, ¿viste? Qué molesta. Por lo menos así estamos la primera semana, hasta que nos vamos acomodando. Así que estamos haciendo arder un poco la Madrid este viernes. Y para compartir, traemos a la memoria, que el 25 de julio, pero allá de por 1995, a mediados de los 90, se iba una personalidad, digamos, de la música popular, la música ciudadana. Aquel compositor que se destacó, digamos, en lo que es en el piano, en los arreglos, digamos, y en la orquestación, que es Osvaldo Pugliese, digamos, aquel purrete, aquel flaquito orejón de Villa Crespo a orilla del río Maldonado, que lo vio nacer, cerquilla de lo que era el conventillo La Paloma. Tomó sus primeras iniciaciones musicales, digamos, siempre estuvo relacionada a él y el hermano y el padre también, y en la cual tuvo desarrollo y una vida bastante longeva, por suerte, que produjo un montón. De hecho, en su última etapa, allá a fines de los 80, principios de los 90, se relacionó con el polaco Goyeneche, antes que se vaya para Japón. Produjeron un disco junto, un material, se presentaron en el teatro. Tengo memoria el relato de mis abuelos que los fueron a ver, y que linda, ¿no? Tener un semejante magnanimidad, digamos, ahí enfrente, casi un siglo de vida, de historia, de tango, ¿no? De noche. Era aquel flaco de anteojos, Osvaldo Pugliese, un tipo muy querido, comprometido también con su pueblo, con su barrio. De hecho, también tuvo su filiación política, y que también tuvo sus consecuencias por eso, ¿no? Tipo que no estuvo al margen, digamos, de los hechos. Otro que hoy en particular, hoy 29, una noche trágica, ¿no? Trágica no, pero no, sí triste, digamos, de otra historia del país, que es la noche de los bastones largos, ya por 1966, digamos, ¿no? Por el atropello de las fuerzas militares, digamos, se entrometieron en lo que es, digamos, un símbolo de lo que es la democracia, lo que es el pensamiento liberal, que es la universidad, ¿no? Y a través de la violencia, ¿no? Esa idea donde después Quino toma para su Mafalda señalando el bastón, digamos, que machaca las ideas, ¿no? Porque justamente entraban con esos bastones, digamos, que tienen las fuerzas de represión, pero eran bastones más largos, no era el machete que hoy conocemos que llega hasta la rodilla, sino que eran, digamos, de piso hasta el pecho, más o menos, ¿no? Entraron en todas las universidades nacionales y llevándose, digamos, a personas referentes de ese pensamiento libertario, digamos, ¿no? De ese pensamiento de las personas, digamos, libres pensantes. Hoy 29 traemos a la memoria también la reflexión que fue esa noche de bastones largo que nos condicionó nuestra historia, ¿no? O sea, había un parteagua. También el 27, el miércoles 27, pero de 1976, otra noche más de esta historia, digamos, ¿no? Lo que es la democracia, la historia argentina, ¿no? Y con su democracia, ¿no? Una vez que se concilia la democracia, ¿cuántos golpes hubo militares, ¿no? Y por eso también han perdido su legitimidad. Y hoy en día también, ¿qué presente es ese tema, ¿no? La legitimidad, digamos, las fuerzas militares que este gobierno, el actual, el macrismo, la está queriendo de alguna manera sacarla en el fondo a ciertos personajes, por ejemplo, como Aldo Rico. Lo están queriendo sacar del fondo de tarro e instalarlo nuevamente, o esos discursos como de la señorita Pando empiezan a circular, digamos, ¿no? Esa nuestra historia argentina de la democracia tanta vez interrumpida, digamos, por la violencia, por el autorismo, digamos, ¿no? El 27 de julio de 1976 celebramos, traemos a la memoria la noche del apagón de Ledesma, ¿no? Que fue ese primer corte de suministro eléctrico que se produjo a medianoche en la localidad del Libertador de General San Martín y en el Calilegua, dos lugares bellísimos. Digamos, el Parque Calilegua es hermoso, una comarca divina, pero justamente ahí donde está el ingenio azucarero, digamos, de Ledesma, en connivencia con las fuerzas represivas, digamos, ¿no? Ese golpe cívico-militar religioso, en consonancia, digamos, generaron este corte de electricidad, de suministro eléctrico, por eso se llamó el apagón, donde testimonios de vecinos que vivieron los hechos han relatado que en el momento del corte de luz se habían imaginado que se trataba de un corte de luz común para reparar alguna instalación eléctrica o que fue producto de un desperfecto, pero cuando la gente comenzó a escuchar los ruidos de frenada, de arrancones bruscos de auto, personas que abrían las puertas a patadas, los gritos, ¿no?, de gente, las corridas, los pobladores se percataron que en el pueblo de Ledesma estaba viviendo un episodio de represión y secuestro, digamos, ¿no? Esa noche la ciudad de Libertador, General San Martín, la localidad y la localidad de Calilegua fueron sitiadas por la policía de la provincia de Jujuy, la Policía Federal, el Ejército y la Gendarmería Nacional, y a las 22 se produjo el simultáneo en apagón total en la fábrica de la empresa Ledesma, digamos, ¿no? Ahí una persona referente es la señora de Aredes, ¿no? Aquella que era pareja, que es Olga Aredes, pareja de Luis Aredes, digamos, un referente, un médico que fue intendente, digamos, ¿no?, que de Libertad, elegido por su propio pueblo. Él empezó como médico de la empresa de Ledesma, conocía muy bien la realidad de aquellos trabajadores de la caña de azúcar. De hecho, fue uno que se puso al hombro una de las demandas de los trabajadores de la caña de azúcar, que es una enfermedad que genera está en contacto con la zafra de la caña, que es el la vagososis, digamos, ese producto del bagazo, que es el producto de la quema de la caña, todo ese hollín, todo ese producto de la quema, de la combustión de la caña de azúcar, se va generando y acumulando en los pulmones y genera esta enfermedad. Algo parecido pasa con los trabajadores del cemento, ¿no? Y él fue un fiel militante, digamos, por los derechos de los trabajadores de ahí, de Ledesma, y así se fue juntando la bronca del sector empresarial, digamos. De hecho, está el ingeniero Ledesma, los empresarios, digamos, del ingenio Ledesma, acusado por esto, pero la Corte Federal, también de Tucumán Provincial, digamos, no avanzan, digamos, con el juicio, digamos, y con la pena efectiva, llevándola adelante, haciéndola efectiva, que recae sobre esas personas que tuvieron responsabilidad en el apagón y en el secuestro y en la tortura y en la desaparición forzada de personas. Ahí en San Salvador de Jujuy, en Tucumán, Salta, toda esa zona donde se desarrolla el cultivo de caña de azúcar, ¿no? También recordamos la memoria de Luis Aredes y también en el presente de Olga Aredes, que es una persona, una mujer referente, muy valiente, que se enfrentó a todo este poder, a estos poderes fácticos, digamos, y también a estos poderes reales, materiales, digamos, porque la policía o los ex que estuvieron al servicio, digamos, de la empresa de Ledesma, hoy siguen viviendo. Esas personas que secuestraron, que torturaron y que mataron, siguen viviendo y siguen caminando por nuestros barrios, digamos, están ahí presentes. Y ella tuvo que sobrellevar toda esa situación y ponerle el pecho y seguir adelante con este reclamo para tener viva la memoria de Luis Aredes, una persona bellísima que luchó por los derechos de los trabajadores y trabajadora de su tierra, de su territorio, ¿no? También en este Aura Ahorita recordamos a Chávez, ¿no?, a Hugo Chávez Fría, a aquella persona que es una nota muy linda de Atilio Borón, si no me equivoco, de este día, a ver si la pueden buscar ahí, muy interesante, donde denota cómo Fidel, digamos, lo elige como un referente de la zona en contra del ALCA, ¿no? Atilio Borón, una persona que andaba mucho por Cuba, por Venezuela, un viajado, digamos, ¿no?, que tuvo la posibilidad de contactar a esas personas que han hecho historia en la cronología de este mundo y en primera plana, ¿no? Y dijo que justamente fue el gran mariscal de campo que descubrió Fidel, el mismo Chávez Frías, ¿no? Que esa, con esa visión de Fidel dio que justamente permitió discernir ese gran líder regional cuando los demás hombres y mujeres mortales decían que veían Chávez como un golpista frustrado y un milico, ¿no? La misma Eve Bobafini dice, se fue sobre su propia palabra, que al principio cuando nos saludó, lo saludó con cierto resquemor, no le pudo dar la mano a un militar, decía. Después cuando lo fue conociendo en la práctica, y esta persona tenía otros condimentos, otras sales, digamos. Justamente, hay una deuda con Chávez, ¿no? Porque fue referente en ese grito no al Alca en Mar del Plata, ¿no? Que generó un parteagua de esta de Latinoamérica. Decía también que había reinstalado el tema en la actualidad con respecto al socialismo cuando el neoliberalismo campeaba nuevamente los campos de nuestra América, ¿no? Haber producido el despertar de un sentimiento antiimperialista, ¿no? Dormido por siglos en la región, producto de sangre a capa y a espada, ¿no? A sangre también, a callar un montón de voces, desapareciéndola o mandándola hacia un refugio fuera de sus tierras, ¿no? En ese éxodo forzado, producto de casi 40 años de neoliberalismo, ¿no? Fue uno que plasmó en la práctica los hechos, el sentir, digamos, de construir un nuevo ideario nuestro americano a partir del ALBA, de la UNASUR, de la CELAD, de la Petrocaribe, el Telesur, el Banco del Sur, y también, digamos, en ese grupo de ese armado regional mundial con respecto a la OPEP, digamos, que aquellos productores del tercer mundo de petróleo, ¿no? Condicionando a las demandas del imperialismo, ¿no? Fue también Chávez que lo mataron, ¿no? Que todavía se está. Yo sostengo que lo mataron y a Borón también, digamos, por algo. Es una cuestión de sentir, digamos, un tipo no se puede morir una persona así nomás de un día para otro, ¿no? Están ahí, están investigando cuáles fueron esas pruebas concretas y definitivas de ese magnicidio, ¿no? Que hicieron con ese intelectual y esta persona de bien que es Hugo Chávez Frías, digamos. Hugo Chávez Frías, nacido en 1954, un 28 de julio, y lo recordamos el día de ayer en su memoria, que trajimos para que escucharlo, ¿no? Traerlo en el aire sonoro platense, un audio justamente que habla sobre su ímpetu y de por qué Fidel Castro lo eligió como su mariscal de campo, su número 5 en este tablero de ajedrez, en este partido contra el imperialismo. Si lo tenemos, por favor, lo mandamos. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir, ¿qué hora es? Son las 7 y 15 minutos. Tiene 72 horas. A partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día, pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Ahí estaba haciéndose presente con su propia voz. Qué carismático que este hombre, ¿no? Qué suerte, qué suerte que tuvimos compartir el mismo tiempo que él, ¿no? De tenerlo presente, de escucharlo ahí, de leerlo. Qué lindo, ¿no? Porque realmente son personas, digamos, que te enseñan, que uno aprende, digamos, escuchándolo, viviéndolas. Y qué legado ha dejado todo a su pueblo de Venezuela y en América Latina y en el mundo en general, ¿no? Aquel que era dueño de una memoria fabulosa, capaz de recitar poesías y cantar sin parar hasta el amanecer. Eso lo hacía también en su programa. Cantaba, recitaba, un hombre del pueblo, ¿no? Profundamente del pueblo, de su cultura, a través de su musicalidad, de su poesía, de su comida, ¿no? De su saber, cómo podía recitar a Jesucristo, a Marx, a Lenin, a Perón, a su vieja. Era un tipo muy nutrido, digamos, muy nutrido, digamos. Por eso pudo ligar con la esencia de su pueblo, ¿no? Pudo comunicar con su gente y entender su vivencia, sus emociones y sus necesidades. Por eso Chávez fue Chávez, por eso Chávez es pueblo. Por eso Venezuela y América Latina y el Caribe lo recuerda, ¿no? Decir Chávez en nuestra América es decir pueblo. Está muy ligado con eso, ¿no? Su nombre ha entrado, digamos, por la puerta grande de la historia de los pueblos, ¿no? Cuando tomemos distancias, digamos, de histórica con estas fechas, se va a ir agrandando, digamos, su esencia, su ser, más allá de lo que es, ¿no? Y lo que fue. Por eso, digamos, está siempre Chávez y siempre va a estar en nuestra memoria, y queremos, nuestra humilde manera, de reivindicarlo desde nuestro espacio, que es Aura Ahorita, Música Rey, Cosas Rústicas. Y hablando de rusticidad, y como la última efeméride, no se nos podía pasar de largo otra persona del pueblo, una persona de a pie, una persona de tranvía, que fue Roberto Arlt, ¿no? Este 26 de julio, pero de 1942, fallecía Roberto Arlt, una persona que tuvo una vida corta, pero muy, muy rica, muy productiva, digamos, en palabras, en una persona que pudo traducir el lenguaje del pueblo, hablaba en lunfa, escribía, digamos, como escuchaba ella, esas conversaciones de barra, de mesa de truco, de tranvía, de cancha de fútbol, ¿no? De barrio, de esquina, y lo tradujo, digamos, en toda su obra poética, de sus novelas, de sus cuentos. Y hoy trajimos para compartir en memoria de Roberto Ar, la cortina que sonaba de fondo, que está sonando de fondo, esta que escuchamos ahí. ¿La podemos subir un poquitito? Esta que está girando, esta cortina, es de un trabajo que hizo Tata Cedrón, que muy lector, muy seguidor de la obra de Roberto Al. De hecho, muchos temas interpretó de Roberto, de cuentos de Roberto Al, los ha interpretado, los ha compuesto y los ha armado, esos personajes que armaban muy melodramático, ¿no? Muy arraigado en la cultura argentina, esas cuestiones tan dramáticas que vivimos los argentinos y la Argentina, ¿no? Roberto Ar, en sus libros, que son Aguas Fuertes Porteñas, que eran cuentos cortitos diseñados para leerlo en el viaje del tranvía, hay uno que dice la filosofía del hombre que necesita ladrillos, ¿no? Y justamente cita a un filósofo diciendo que dice, viene aquí a establecerse casi la verdad de ese postulado de Proudhon de que la propiedad es un robo. O sea, reconocer la propiedad ya da antemano que hay un robo, ¿no? Al menos en determinados casos, o en el caso de todos los propietarios. Dice, si el robo del pequeño propietario no existe, no tendría razón de ser los serenos, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión de que cuando apenas empieza a construir un pequeño propietario, un edificio, ¿no? Como podemos ver tanto acá en La Plata, que siempre hay un sereno, ¿no? Puedo sentir olor a fuego, que están comiendo un churrasquito con la musiquita de fondo, en medio de un semejante esqueleto de cemento, y hay un tipo de un sereno, ¿no? Entonces le da, a partir de la propiedad, existe la figura de sereno. ¿Y el sereno para qué? Justamente para que no le roben, ¿no? Entonces da por tierra este pensamiento de Proudhon, ¿no? Este filósofo que dice donde se establece, que no, como casi de verdad, donde se establece la propiedad, hay un robo, ¿no? Y el Art desarrolla a partir de este antiguo proverbio español que dice grano grano, la gallina hincha el buche, ¿no? Grano grano, la gallina hincha el buche. Y eso, ¿no? Bien criollo, ese saber, ese proverbio, esos dichos que tiene, esa capacidad de sintetizar verdades históricas, lo lleva al hecho de aquella persona que va grano a grano o ladrillo a ladrillo levantándose la tapia de su casa, ¿no? Esa persona que pasa por alguna construcción, se levanta un ladrillo, pasa el otro día otro ladrillo, pasa otro día ese trabajo de hormiga, ¿no? Que está, y que sigue pasando, digamos, ahí en el barrio, en el rincón, te pasabas, vos comprabas mil ladrillos y ya lo veías al otro día, vos no lo habías tocado, nada, llegó el ladrillo, al otro día ya te habían tajeado el nylon y te faltaba el arista, digamos, que forma el cubo del cuadrado de ladrillo, ya te llevaban, así que ya no tenías 1000, sino ya tenías 999. Y así, poquito, vos veías que el vecino de la otra cuadra, ¿viste? Se iba haciendo también un tapiacito de ladrillo sin pegar todavía. Bueno, capaz que compraba de a uno él. Bueno, tuve esa sensibilidad, digamos, reavalera, Roberto Ar, digamos, de traspolar esos dichos, esos proverbios comunes que sintetizan verdades, digamos, del pueblo, a llevarlo, digamos, a esa práctica común de barrio, ¿no? De aquel propietario que cuida sus ladrillos, pero siempre está la hormiguita viajera que se va llevando poquito a poquito, se va construyendo, digamos, su casa a partir de ese razonamiento sutil, ¿no? Que él lo llama como el hombre que dice, justamente el hombre se disculpa, digamos, de su hurto, de su robo, ¿no? Más bien lo justifica, porque si sin él embellece su casa y beneficia al vecino, digamos, ¿no? Entonces hay una es como una relación mutua entre, digamos, propietario, ladrón, digamos, es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién nace primero? Según Proudhon, digamos, donde existe un propietario, existe el robo, ¿no? Entonces queríamos traer un poco de esta filosofía, como decía Rodrigo, ¿no? Filosofía y zapatos de goma, digamos, esa filosofía de vino y de asado, como compartimos acá con la gente linda de la radio, ¿no? En este Aura Ahorita, música de raíz, cosas rústicas, en esta noche de viernes, que acá quisimos quemar a la memoria de estas personas que han aportado muchísimo a nuestro acervo cultural latinoamericano y nacional, ¿no? Y justamente para cerrar este momento de efeméride, queríamos citar en relación a una fecha que en particular de hoy, que es la noche de los bastones largos, un fragmento, un estrato de la canción de Violeta Parra, aquella mujer muy valiente de Chile, que se caminó todo su arenal y su pedregal, buscando vivencias y recolectando canciones, esta canción que dice que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan del animal ni la policía, y no la asustan las balas ni el ladrar de la juría, caramba y zamba las cosas, que viva la astronomía, esa canción tan bella de Violeta Parra en relación a los estudiantes que se han levantado sobre el acero, digamos, de la soberbia, ¿no? Y que busca callar. Con esto fue este momento de efeméride y dejamos que la música hable y vámonos más. Ergueta era un vasco, Largueta tenía corazón de jugador, quería redimir a las rameras y amarlas en un templo de cartón. Era el más loco de los siete locos, el astrólogo lo bancó por compasión. Decía que Jesús era un linchera y que en la Biblia está la salvación. Nargueta era un vasco, Nargueta, de oficio boticario y puteador. Tenía berretines de incendiario y quería salir de perdedor. En Carras quiso saltar la banca, se volvió con más guita que un paya, pero el dosay le negó 600 mangos. Rajá, le dijo el tortón, y rajá, turrito, rajá. Ergueta, abrochaste la bragueta, mascarita sacate el antifaz. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.

las ramas, si no se encuentra el oxígeno, si no se encuentra la hoguera que arda y queme. Vamos a contarles algo de novedades de Juan Gelman, que dice así: sueño mi sueño preferido y la noche no termina nunca. Los árboles muestran su alfabeto y astros que hablan del infinito de cada soplo del vivir. Construyo madres idas con la mano puesta en la noche. Qué bello era su rincón donde ecos vagos la nombraban. Así, de espaldas a mí, se fugaba en un país besado por su atérida juventud. Madre, que cocinabas distancias en las ollas del día, todavía me hablas en las grietas del tiempo. Juan Gelman. Hola. Voy a leer un poema que escribí. No puedo verte. Tapo mis ojos con hojas de otoño. En la cama hay un animal de sangre fría, lame mi oído. Estoy a días de encontrar alguna señal. No hay más que horas, letras, una estación vacía y un tren que llega, siempre de noche a tu cintura. Lugar común de la poesía, casa y abismo, trenzan recuerdos de otra vida. El piso gira, cargo con palabras los huecos de las paredes, las exploto, salgo. Caigo en miradas como en pozos, un tiempo atrapado en cada iris. Cada una es una vocal niña alzada en armas. Respiro por tu boca, todo desaparece y estoy solo. Nado desnudo, me sumerjo, hay luces en el fondo. Se hace de noche y pienso, no puedo quedarme en este pozo, no puedo verte. Me levanto, sigo caminando. Quemamos, nos trascendemos, nos unimos, nos mancomunamos. El silencio que habla. Alguna novedad, alguna olla. Cocinamos, nos cocinamos. ¿Habrá otra novedad? Otra novedad de Juan Gelman, de su libro Mundar, que nos propone a los vivos y a los muertos, a los rivales y a la naturaleza de la memoria, los rituales del exilio y Buenos Aires, la forma poética que se interroga a sí misma. ¿Qué sabe el poema? Juan Gelman nos dice nada. Gracias a Aura Aurita por darnos este espacio para intervenirlo. Y gracias a ustedes, digamos, ¿no? Pablo. Yo les voy a leer un último y me voy. Venga, Pablo, venga. Sí. A mí es como que es como tomar una copita de vino, ¿no? Sí, uno sí. Se le calienta sí. Un poco el cuerpo. Una ahí copita, va, bueno. Por una, favor. El tipo que me vendió un cactus chiquito y verde, el de 1.64, tenía en el local un par de axolotes que miraban con esa cara de piedra. Y movían al mismo tiempo sus cuerpos haciendo heces con las vértebras, como una serpiente. Y con manos que parecían como las nuestras. Estos a veces se comen entre ellos, me decía el tipo del local. Uno le come la pata al otro y después de un tiempo la pata se la regenera. Me identifiqué con el animal, me compré una tijera y comencé la tarea de cortar mis extremidades, mis recuerdos tuyos, lo que construí sin pensar. Un castillo de cartas, eché al fuego la sangre y regenero. De a poco, vuelvo al origen, al fondo del acuario. Poesía de Pablo Pesco. Ahí va. Próximamente un libro. Sí, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Ah, tenemos claro. La primicia? No, sí, no, no. Sí, largalo, Pesco. Ah, es verdad, sí, por ahí sí sale algún día. Bien. Pero de prosa. Ahí va. Porque estamos incursionando en otros formatos. Otro formato, ¿no? Para jugar. Sí. Y bastante juega la Nati, es con Zabal. Muchas gracias. Con su voz. Qué ahí lindo. Va. Poniéndola de nuevo acá en Radionauta. Qué alegría, sí. ¿No? De volver. Viste que uno nunca se va. Aparece como la Salamanca ahí. Momento, ¿no? Salamanca. Momento sí, Salamanca. Sí, sí, de alguna qué manera, bueno. Para que funcione esto, para que siga quedando en el aire sonoro, tuvimos que estructurarlo de alguna manera. Entonces, Momento Salamanca tiene su momento en el mes, ¿no? Ahí va. Pero bueno, también, como llamamos a la Salamanca, ¿no? Esta cuestión de refundarnos todo el tiempo, de abertura, ¿no? Exacto, de compromiso. Justamente, el momento cayó en esta creación colectiva que de pasillo. Exacto. Sí. ¿No? Acá estamos porque también sentimos que teníamos el lugar para hacerlo. Así que, le agradecemos. Porque te queremos mucho. Sí, sí, yo los quiero. Yo también los quiero los dos. Alta declaración. Sí, aparte. Y también la que voy a hacer ahora. El compromiso de ustedes, ya que dicen que consideran que el espacio está abierto, que en otro momento se mirá vuelvan. Mirá cómo tira. Mirá cómo más graso, me encanta. Sí, sí. Yo te he venido a ver, te escucho y está buenísimo. Para mí sí, de una. Sí, sí. Ay, vos sabés que yo venía renegando porque me olvidé también si hoy, pero vamos a asumir el compromiso para otro. Venga. Otro viernes y nos desnudamos los tres con las palabras, porque yo iba a traer mi cuadernito y me lo olvidé. Esperemos a la primavera igual, que ahora hace frío para desnudarse. Pero viste que, con las palabras. Las palabras en la pecera nadan, ¿viste? Con las palabras. Sí. Bueno, perfecto. Porque me olvidé el cuaderno, ¿viste? Tomamos. Entonces los tres tenemos que traer algo. Aparecimos sí, entonces. Sí, me gusta. ¿Sí? Sí. Y después le preguntamos a los escuchas si quieren escuchar cosas también. Podemos traer un autor. Sí, sí. Que sí. Nos parezca que viene muy al caso. Sí, sí, ahora estábamos charlando justamente de Juan Gelman y la propuesta que él hace, ¿no? De nutrir también a la Pacha, que era de lo que vos venías charlando algo. Sí, ¿no? Y lo que vamos a seguir desarrollando en la otra parte del programa, así que ya invitadísimos que queden pegados. Ahí va. Del otro lado, escuchando. Y sí, también Juan Gelman como persona, digamos, enraizada con su pueblo, ¿no? Que totalmente. Es una de las consignas, digamos, que tenemos como esos pilares o esas directrices que tenemos como el programa, que es la música de rey, cosas rústicas, ¿no? La raíz, digamos, justamente anclando en esta tierra que gira alrededor del sol. Nos orienta, ¿no? Y quiero decir algo, esto no es sin apostar con el corazón en la palabra. Ahí va. Ahí está. Mira la contundencia. Ni más ni menos. Yo llevándome un mate. ¿Dónde va el agua? Ahí, el agua que circule y que nutra el corazón y la pacha que festejamos en agosto, ¿no? Más allá de los límites, de lo que sea que se nombre. Provincias, país o continente, ¿no? Son líneas en el mapa. Ahí va, justamente, imaginarias. Es imaginaria. Justamente este momento, Salamanca, es para atravesar todo tipo de límite, ¿no? Y jugar un poco con ciertas... con estos matices, digamos, que busca más el compromiso a sacar esas estructuras, el compromiso, digamos, sacarnos, corrernos esos límites justamente para recrearnos, ¿no? Porque si no nos movemos, no nos recreamos, ¿no? No, si no nos movemos, no estamos vivos. Ahí o sea, hay que moverse. Vamos a movernos. Sí. Ahí va. Bueno, para la primavera por ahí se saca la ropa. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo no olvido. Hacer un striptease. Yo no sé si... Vos querés atravesar todo tipo de límite, Pesco. Pero bien. Es que yo si me dicen... yo agarro viaje. La poesía tiene que ver con la palabra escrita, pero tiene mucho que ver con el cuerpo, con la vida, con... A mí me parece eso, ¿no? Como que cuando uno juega con las palabras, también está jugando con su forma de pensar el mundo. Y ahí es donde genera nuevos conceptos, nuevas formas de relacionarse, nuevas... no sé si son nuevas o si es que se va calando uno más adentro, ¿no? Entonces estaban, siempre estuvieron, pero estaban en nuestra identidad. También es una forma de cavar la identidad. El cuerpo como filtro, ¿no? Sí. Y la identidad también como filtro, ¿no? También yo rescato la posibilidad de que en una radio como Radionauta, vuelvo acá a la realidad así con el peso, tengamos la posibilidad de abrir a estas cuestiones, ¿no? Y en un programa... básicamente de folclore, nos permitas compartir sí. algo de la poesía que sentimos acá y que nos late, nada más. Sí, y que sí, tiene mucho que ver. Sí, el estamos tiene, así como súper amables. ¿Sí? ¿No? Yo en las vacaciones de verano recordaba mucho a Bustracio Ortiz, un poeta de pampeano. No sé si han leído, pero estaría bueno también traerlo aquí. Lo trajimos a Laurentino Ortiz, al enterriano. Bueno, el músico que está haciendo temas de él, está haciendo temas con poemas de él. Hay una persona que de acá, que no sé si está tocando con el de Toby, que está haciendo poemas de él musicalizados. Muy bueno lo que hace. Sí. Y es un tipo que no... Es un poeta que no existe, digamos, tiene... Es mítico. El chabón caminaba con su copa de vino. Flaco, largo, bigote. Flaco, largo, sí. Y tenía el maletín, y tenía la copa de vino en el maletín, que siempre usaba la misma, que estaba roja de tanto vino. Pero si la llenarían los amigos, Pesco. O sea, todo el tiempo. El problema es la junta. Claro. Eso dicen, ¿no? Tu vieja te decía eso, por el problema es la junta. Claro. Y a Manuel Castillo también hay que traerlo a este lugar. Ahí va. Sí, yo quiero contar la historia en algún futuro viernes de amor entre Horacio Quiroga y Alfonsina Storni. Vamos a pasar data ahí. Estaría muy bien. Yo no sabía. Ya tenemos programación. ¿Viste? Qué bueno. Tiramos cuando quieras para el espacio Salamanca, ¿no? Momento Salamanca, ya teniendo nombre. Arde. Ahí va. Bien. Entonces, de ya, muchísimas gracias para las próximas encuentros que asumen compromiso de encontrarnos, ¿no? Y compartirnos y desnudarnos un poco con la palabra, a ver cómo filtramos con nuestro propio cuerpo lo que vamos sintiendo en este momento Salamanca, ¿no? Sí. Pablo, muchísimas gracias. Nati, la voz de la radio. Gracias a vos. Ahí va, por mantener este espacio también. Y ahí sí, gracias. Ahí sí. Y muchísimas gracias a ustedes por la actitud, ¿no? Por la actitud. Así que si ya tenemos el tema que va abriendo un poco la tranquera para lo que viene, nos vamos con otra linda prosa de Che Joven. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada de mamá, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus. ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos, ¿regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo? ¡Ay, de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos! Abriríamos los ojos para saludar a la mañana. Mary, Mary, diríamos. Y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. Thank you.

querés comunicarte con Aura ahorita, por Facebook, Aura ahorita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-6990. Continuamos en este Aura ahorita, música de rey, cosas rústica, y pasaba ese momento creativo de las palabras a partir de la presencia de Pablo y Natalia, que le mandamos un gran abrazo, así que asumieron el compromiso de volvernos a encontrar. Y como decía la voz de la radio, también se pueden comunicar con Aura ahorita, pueden pasar por este lado a través de la vía de comunicación telefónica, que es el 451-6917, el WhatsApp 221-670-5190, o el Facebook en particular ahorita, como es el caso de Guillermo Páez, que le mandamos un gran abrazo, compadre de Carlos Casares, camionero él, también guitarrero, y está compartiendo esta noche de viernes este fogón de Aurorita que proponemos, ¿no? Y adelantando un poco con la música, adelantando también con las palabras, hacía mención la Nati, ¿no? Celebrando el mes de la Pachamama, que es este primero de agosto. Por ejemplo, en Jujuy y en Salta han determinado que el lunes no hay asuetos, digamos, hay momentos para cortar un poco las actividades, al menos de la administrativa, del Estado, y los diferentes agentes del Estado tienen suerte como para encontrarse y participar de la celebridad y la conmemoración, digamos, de esta Pachamama como patrimonio cultural. Desde Aurorita queríamos dedicarle este bloque, casi final, pasada ya a las 11:30 de la noche, de este viernes 29 de julio, aportar algunos elementos de la Pachamama, de dónde surge, por qué el término, ¿no? Si bien es muy, muy difundida, está bastante presente, pero queríamos ahondar un poco, digamos, de dónde surge, ¿no? Este término se encuentra formado, es fácil separarlo como, ¿no?, esta cuestión de la lengua de quichua, que tiene semánticamente, o de la lingüística, ¿no?, de sintetizar, de achicar las palabras, de unir, digamos, no armar oraciones, sino justamente, o sea, las oraciones son parte de las mismas palabras. Pachamama está como dividida en el formato del vocablo pacha, que significa en quechua universo, mundo, tiempo, lugar, y mama, ¿no?, que la, como otra parte de la palabra, que traducido, ¿no?, como madre, ¿no?, que es sinónimo de fertilidad, digamos, ¿no?, de paraguas que nos abraza, ¿no?, que nos cubre, que nos protege. Hay un acuerdo entre varios autores que considera a Pachamama como una deidad andina, ¿no?, que su aspecto simbólico se relaciona con la tierra, la fertilidad, la madre, lo femenino, ¿no?, lo que concibe. En la quebrada de Humahuaca, los diferentes, digamos, ritos de la Pachamama se relacionan directamente con el modo de vida de los pueblos originarios, campesinos, ¿no? Esas personas que habitan su entorno y llevan su paisaje dentro de su ser, digamos, por eso se llaman paisanos, ¿no? Paisano viene de eso de decir personas que lleva su paisaje dentro, ¿no?, y lo lleva para este lado. Y son esas comunidades agropastoriles, digamos, productoras, digamos, ¿no?, artesanas, digamos, que se dedican, digamos, a la producción de alimentos, de bienes, ¿no?, culturalmente es histórico, ¿no? Por ejemplo, Adán Quiroga, que se acota, digamos, que esto, que la Pachamama es un universo, es un mundo, es un tiempo, es un lugar, mientras que Mama es madre, ¿no? Pachamama, agrega, es un dios femenino que produce, que engendra. Su morada, su lugar, su vivienda está en el Cerro Blanco, el Nevado de Cachi, que es uno de los picos más altos ahí de lo que es Salta, ¿no? Se encuentra, ¿no?, que la, tiene esta característica, ¿no?, que la Pachamama atraviesa, digamos, todo a un montón de comunidades y pueblos, digamos, originarios, ¿no? No hay una sola, pero sí es común Hay una historia particular y vivida, y también hay una visión, una cosmovisión con su entorno que es común a las culturas, digamos, ¿no? Que es síntesis, ¿no? Histórica. Y en estas, digamos, en este Nevado de Cachi se encuentra la cumbre. Está, dice, hay un mito que arriba de, o sea, parte de la mitología de los pueblos originarios, que en el Nevado de Cachi lo rodeaba un lago a una isla, y en esa isla habitaba un toro con astas doradas que al bramar emite por la boca nubes de tormenta, ¿no? Estaba relacionado esta cuestión a la lluvia, ¿no? El momento de la lluvia en agosto, en lo que es el Valle Calchaquí, en Salta, Jujuy, ¿no? En Calilegua, que hablábamos ahí, que parte del parque de Calilegua se entra por Jujuy, por San Salvador de Jujuy, pero también está el Cachi, está ubicado en lo que es en Salta, pero hay que entrar por el Parque Nacional Calilegua, que se entra por Jujuy, ¿no? En esta cuestión de los límites, los límites geográficos. En esa zona, en agosto, empieza el momento de la lluvia, y sin agua no hay vida. Por eso está relacionado, digamos, con el toro que brama nubes de tormentas, nubes cagadas, con humedad, para preñar nuestra tierra y dar vida, digamos, lo que es la semilla, nuestras pasturas, ¿no? Otra voz, digamos, Rigoberto Paredes, dice que el mito de la Pachamama debió referirse primitivamente al tiempo, tal vez vinculado en alguna forma con la tierra, el tiempo que cura los dolores, el tiempo que distribuye las estaciones, fecunda la tierra. Pacha significa tiempo en el lenguaje colla, pero con el transcurso de los años, las adulteraciones de la lengua, ¿no?, y el predominio de la raza, digamos, está hablando específicamente del catolicismo y los europeos, finalizó confundiéndose con tierra, digamos, con esa cuestión de hacernos perder un poco la memoria, para perder parte de nuestra cultura. Otra voz es Alfredo Moffat, que agrega que respecto a las teorías explicativas de la naturaleza y las religiones nativas, esa técnica metabolizadora del sistema, ¿no?, del poder de reformularlo en la cuestión metafísica originaria de nuestras poblaciones nativas, digamos, la Iglesia Católica ha ido llenando esos nuevos moldes de una visión católica, europea, antiquísima, esas estructuras místicas de nuestros pueblos neoeuropeos, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta contradicción, donde la fiesta anual de la Virgen María de Salta y de Jujuy pone la imagen de la Virgen, el sacerdote guiando la columna, y en la ceremonia como responde más a la cuestión cultural de estas tierras, digamos, los ritos indígenas, ¿no? Más que nada yendo atrás, celebrando con el alcohol, con la coca, con su chicha, ¿no?, con el aguardiente. Es una imagen muy de acá, ¿no? No tiene mucho que ver con lo europeo, pero la cultura europea la ha tomado como en esa puja, en ese conflicto, digamos, de culturas, de visiones, ¿no? Y por ejemplo se celebra la Virgen María, ¿no?, que tiene como ceremonia la cuestión de la que corresponde a la cuestión de decir esa institución, digamos, matrimonial, ¿no?, de llegar virgen al casamiento, esa cuestión, esa visión europea, católica, que tiene muy diferente a lo que es la celebración de la Pachamama, que es justamente la fertilidad, digamos, ¿no?, es preñar, todo lo contrario, todo el sentido opuesto, digamos, ¿no?, de esa visión, esa cultura, digamos, patriarcal y encofrada, ¿no? Justamente va en contradicción a los sentires, digamos, del concepto de la propiedad colectiva, de la organización comunitaria y, los valores de la cooperación del trabajo, ¿no? Veníamos con ese mensaje de nuestra tierra de Chejoven, y lo que está sonando a fondo es una plegaria a la Pachamama, es una canción quichua, digamos, de años, que fue recolectada por un trabajo de Leda Valladares y que lo firmó el coro, digamos, de Jujuy. Está sonando de fondo y nos va a acompañar en este momento, en que humildemente de ahorita queremos venerar de cara al 1 de agosto a la Pachamama, ¿no? Seguimos un poquito más de otros grupos musicales que hacen mención a la Pacha. Así que continuamos con esto. Pachamama, Pachamama Santa Tierra, yo te entrego mi cansancio en estos cerros helados y una ollita con tintinchas comida de Pachamama. Voy a pitar un cigarro por mi tropita de llamas. Voy a rociar con alcohol la pacheta de las abras. Soy de esta tierra, señores. Yo no soy extraterrestre. Por mi majada de ovejas, por mi cabra, cara y leche, por mi docena de guaguas, mis rastrojos y mis burros, yo te cuido, Pachamama. Arranquemos las malezas, espantemos a los zorros y pájaros malagüeros, y rezando un Padre Nuestro, le demos un picante y patas con otro de papas verdes, y a la vez nos acordemos de toditos nuestros tatas que se están volviendo tierra. Agosto de viento y sol, fuera el agua en las mañanas, blanco las tolas y el temple, changos con el moco suelto, escarchao hasta los pelos. Agosto de Pachamama, no te caigas, madre tierra, no te desprendas del cielo, que no choquen las estrellas ni los planetas entre ellos, que mantengan equilibrio, permitiendo de esta forma el equilibrio humano. Algún día surgirán los científicos de aquí, los que cuando guaguas, junto a sus tatas y abuelos, abrieron el agujero y dieron de comer su tierra. Esos te cuidarán y no te destruirán. Y tú que tienes el poder y el destino de muchos, cuida el equilibrio del universo, porque cuando te vuelvas tierra, seguirás con hambre, seguirás con sed, y necesitarás que te den de comer, que te den coquita, que te tiren vino, porque tú también eres Pachamama. Con música de fondo de Ricardo Vilca, estábamos presenciando la voz de Fortunato Ramos, aquel maestro rural de Jujuy, de la zona de Abrapampa. Denotaba, ¿no? El pueblo alrededor de este mito, de esta creencia, de esta cosmovisión hacia la Pachamama, esta manera de ordenarnos ante la vida y ante las situaciones problemáticas de ella, para sortearla a partir de la visión integral y ampliada sobre su entorno, ¿no? Hablaba sobre esa ofrenda, esa manera de celebrarla en su hoyito, en su apacheca, regando con su vino, dejándole un cigarrito, una chicha, papa, maíz, trigo. Y la coca, ¿no? La coca, que para estos pueblos, digamos, es cultural, es un valor cultural. Justamente, por ejemplo, la constitución política del Estado boliviano le da lugar y entidad y sección en su constitución, diciendo que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social en su estado natural, no es estupefaciente. La revalorización, la producción, la comercialización y la industrialización se regirá mediante la ley. O sea, le está dando Estado, reconocimiento, ¿no? En esta, lo que es nuestro sistema democrático liberal, digamos, una manera de darle entidad y hacer personas sujeto de derecho, es justamente darle un reconocimiento legal. Y el Estado boliviano, digamos, muy enraizado y muy comprometido con la pluricultural, lo hace, menciona la coca, ¿no? Y tomándolo como elemento de cohesión social, ¿no? Justamente porque alrededor de la coca hay toda una festividad, hay toda una ritualidad, hay todo un ordenamiento de las relaciones humanas y con su entorno, digamos, ¿no? En esto que ofrecen, Fortunato Ramo hace mención a la Pacheca, ¿no? A Pacheca, que es una montañita de piedras, digamos, que cubre. Que cubre la ofrenda, producto del pedido, ¿no? De sanar, el pedido de una mejor cosecha, el pedido de curar a alguna persona de alguna dolencia del tiempo, ¿no? Se trata de un valor sagrado, ¿no? Y escribió, ¿no?, que es una prosa, la Pacheca, que en quechua significa un montículo de piedra colocado en forma cónica, ¿no?, que significa apachita, ¿no?, que es el lugar de donde se ofrenda y se realizan, digamos, sus entregas y veneraciones, ¿no? Y en un libro que se llama Costumbre, Poemas y Regionalismo, dice: detenerse en el camino para descansar las penas, para abandonar el cansancio, para recobrar fuerza, para charlar con Dios y la Pachamama. Allá, en el cruce de un cerro a otro, en el Abra, donde parecieran que nos topamos con el Altísimo o con el mismo Diablo, donde nos proponemos entablar un diálogo con el Coquena, allá en la Pacheta, montículo inerte de piedra, allá donde nos hace retemblar el alma el silbido del viento, donde el tac-tac alterado de las venas bullen en nuestro ser como el ruido encantador de una caja de en el huancar. Allá te conozco, Apacheta, dormida, que recoges el caudillo verdoso del viajero, que creces en la sencilla aportación del caminante, que lleva su piedra pesada, edificante, levanta sus manos a pocos pasos de alcanzarte, ¿no? Ahí, y continúa este bello poemas, digamos, haciendo mención de su reconocimiento, su veneración a la Pacha, ¿no?, en su altar, construido con las piedritas con las piedras que uno tiene alrededor, digamos, no se internaliza la creencia, es la humildad, la creencia popular, digamos, ¿no?, con las cosas de nuestro entorno. Armamos nuestros altares y nos tomamos en silencio donde las venas fluyen y se escucha el reborbotón encauzado en las venas de la sangre, ¿no? Ahí, en ese momento, nos relacionamos con nuestro entorno y nos pedimos a Cusilla, ¿no?, como se le dice a la madre tierra, para que nos multiplicara el ganado, para que no dejen crecer las otras cosechas, para que nuestros hijos e hijas nazcan saludablemente, para que bendiga a los animales, a los artesanos, ¿no?, a nuestro trabajo. En este Aura Ahorita, Música de Rey Cosa Rústica, seguimos en presencia y compañía de nuestra Pachamama y nos dejamos con este tema musical que lo tenemos ahí preparado y va saliendo. Sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. toque partir. Quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Pachamama, déjame tu bendición, Pachamama, recibe mi corazón, Pachamama, me honra lo que me das, Pachamama, semillas de tu bondad, Pachamama, me basta con tu calor, Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama. Creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Seguimos con este Ahora, ahorita, llegando ya al final, ¿no? Ahí empezamos a... Porque es lindo llegar y también irse, dicen, ¿no? Entonces, bueno, estamos acá dando culminación. Ya el fuego va amainando. Secó el ambiente de humedad. Y estamos en este momento de hacer mención, digamos, de la Pachamama, que se celebra el 1 de agosto, y anduvimos un poco sobre ese sentir, digamos, más de los pueblos y comunidades del norte de nuestro país, digamos, con Bolivia también presente, norte de Chile, norte de Argentina. También queríamos hacer mención a aquellos territorios, esas comunidades, digamos, esos pueblos, digamos, del sur, digamos, ¿no?, más para abajo, ya que es tan amplia esta tierra y tan rica esta nuestra América Latina, y pueblos que habitaron el territorio del sur fueron los mapuches, digamos, que también se reúnen alrededor para este tiempo para agradecer a la Madre Tierra por cuidar, digamos, al pueblo, ¿no?, aportando alimentos, como siendo siempre se ofrenda en ese acto religioso, para llamarlo de una manera, o poder compararlo, tener elementos de comparación hoy en día con nosotros y nosotras, donde se buscan purificar y se comprometen a comportarse como verdaderos huéspedes de esta tierra, ¿no? Ahí tenemos de nuevo la cosmovisión, ¿no?, echando por tierra de que no es solamente que podemos, es un recurso y podemos hacer uso para nuestra producción, ¿no?, donde se comprometen también a cuidarla delicadamente a ella, aportando un granito de arena para que el ciclo de la vida, para que continúe desarrollándose con normalidad, ¿no? Veníamos de escuchar un tema, un carnavalito de Inti Guaira, el grupo tan rico, donde es del último disco, se llama, si no me equivoco, Contrapunto, este tema de Inti Guaira, que se llama también Pachamama, ¿no? estos temas que fueron atravesando a lo que es nuestra madre tierra, como para homenajearla en este momento a través de la música, ¿no? Y cerrando ya este aura ahorita, música de Rey Cosas Rústica, agradecidísimo a la operación ahí, metiendo mano y dando la posibilidad de salir en el aire sonoro de la ciudad de La Plata, de prevalecer ahí en la onda de la ciudad, rompiendo un poco y secando la humedad platense. También a lo que se generó a partir de esta gran comunidad que es Radionauta, de poder improvisar un poco con las palabras, con Nati, con Pablo. Así que totalmente agradecidísimo. Un saludo también a nuestra compañera del oeste bonaerense, a la Carito, que ya seguramente el viernes que viene se está preparando para su columna salerosa, su columna de su tercer viernes de cada mes. No queremos irnos sin darle mención que el viernes que viene, 5 de agosto, a las 9 y media, se dará comienzo a otra peña sachera, que va a contar con la típica santiagueña, con Chalo Ortiz, con el grupo de ensamble Legueriale, con Gustavo Sanpelunque, y taller de danzas también va a estar a partir de esa hora. No dice a quién va a estar a cargo, pero va a estar presente, y se pueden estar consiguiendo las anticipadas a valor de 60 pesos a través de un número de WhatsApp que está circulando por Facebook, que es 0221 623 7904. Está colgado ahí en la página, lo pueden buscar, lo repetimos, a través del WhatsApp para conseguir anticipadas de la Peña Sachera, que va a ser el viernes 5 de agosto, es 221 623 7904. Ahí pueden conseguir las anticipadas, si no, por el Facebook de Peña Sachera se puede estar acercando para conseguir la anticipada, ¿no? Esto es algo que se viene el viernes que viene. No queríamos irnos sin dejar hacerle mención a los cumpas que han pasado en los anteriores encuentros de peña para comentar y promocionar un poco lo que se viene. También hay una guardia tanguera el 30 de julio y el 31 de julio en el Club Ateneo Popular, Biblioteca Popular Bernardino, que se está ubicada, vamos a buscar para dar la dirección, Bernardino Rivadavia, hace un Ateneo Popular Tanguero el sábado 30. También lo pueden encontrar por Facebook, Guardia Tanguera, hacen clic ahí, es en el Ateneo Popular en calle 39, entre 115 y 116 de La Plata, ahí pasando las vías. Está toda la cronología para pasar, para chusmear, un lindo acontecimiento, ¿no? También hay una proyección de videos, ¿no?, el domingo 31 en Arriba de la Luna. Y esto es lo que es para, digamos, para el fin de semana, lo que es el domingo en esta guardia tanguera, el viernes que viene en la Peña Sachera. Bueno, esto fue Aura Ahorita, música de Rey Cosas Rústicas. Quedan flotando en el aire un montón de tronquitos que nos tiraron para quemar en este fuego de viernes. Siempre nos sobran cosas, así que eso está bueno, por lo menos para compartir con ustedes todos estos viernes acá, ahora ahorita. Nos pueden seguir por el Facebook y también en la página de Radionauta, ahí toda la semana colgando nueva información, lo que hace este gran equipo periodístico, construyendo una propia agenda en los medios alternativos y populares. Muchísimas gracias nuevamente de la operación, y nos vamos con dos temas pegados. Uno también, celebrando lo que es la Pachamama a través de Raza Trunca, un grupo que viene a romper un poco con lo esquemático del folclore, tomando la musicalidad folclórica, pero también llevándola a otros límites musicales, otra proyección musical. Y nos vamos con, por último, una sentencia del poeta, justamente pidiendo el compromiso hacia todos los comunicadores, comunicadoras, músicos y músicas, poetas y poetisas, con respecto a nuestra tierra, a la naturaleza, a la Pachamama, que es ese tema, ese poema de Esteban Agüero, digamos, musicalizado por MPA. Así que nos vamos con esos dos temas, cerrando este día, la antesala del 1 de agosto de la Pachamama, la antesala de la Peña Sachera del 5 de agosto. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, nuevamente a esas manos que ejercitan, digamos, acá en la radio, que nos da la posibilidad de poder expresarnos y comunicarnos. Muchísimas gracias. Esto es Aura Ahorita, música Rey Cosa Rústica, y vámonos más. Yo y mi guitarra a rodar tierra salí, y llegado el poco y pancha de nuevo al pago volví. Cachao en mis antojos, viejos rumbos tomé al fin. Maduraba el cristal oro, la garroba el piquichí. Qué contento yo me puse, la represa al divisar. Zambullir a los patitos, afanosos por pescar. Una perdiz me silbaba, en medio del jarillal. Para de adentro una yuña, gritaba en el. Debajo de un sombra y toro dulce me puse a cantar. Un mate va y otro viene, mi dicha es a recordar. Se había esperado en cocinar para mí empanadas y tamales con choclito y con ají. Qué lindo ver en el campo los carritos retosar. Si el corazón en el pecho parece sangolotear. Una perdiz me silbaba del medio del carizal. Para de adentro una chuña gritaba en el quebrachal. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó. Viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube. Agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles,